Se acabó, nuestro amor llegó a su fin desde hoy. Se acabó, cómo me duele decirlo. Se acabó, y solo tú eres culpable, porque yo a ti nunca te fallé. Sincero y bonito, jamás pensé que algún día terminara. Nuestro amor se esfumó para siempre, porque tú así lo deseabas. Y como llora mi alma, y como llora mi alma, por tus mentiras y engaños, por tus mentiras y engaños. Y saber que en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor. Y se va, hermano, para siempre.